Síndrome constitucional en medicina china. Y nosotros, si bien es cierto, atacamos la enfermedad de una manera inmediata, tratar de solucionar el problema que la persona busca. También esto es un tratamiento a largo aliento, porque busca reforzar y solucionar el problema de fondo, que es lo que produjo ese problema. Oye, qué interesante lo que tú nos estás planteando. Vamos a los problemas, soluciones. Aquí la gente es bien concreta. Hipertensión. ¿Cómo puede ayudar la medicina tradicional china a la hipertensión? Bueno, la hipertensión puede ser de distintos tipos. Puede ser primaria o secundaria. O sea, primaria, digamos, por causas, ya sea a nivel de hormonas, de algunos receptores que estén fallando a nivel de corazón o riñón. Estoy tratando de simplificarlo lo más a la que las personas entiendan. Y también derivada de otras patologías, que sería secundaria. En la medicina china, el enfoque es otro, en el cual la hipertensión, bueno, tiene que ver también con un alzamiento de yang, de hígado, perdón, entre otras causas, calor al corazón, por ejemplo, que tienen mucho que ver con conductas en la vida diaria, con lo que come, con lo que hace, con lo que piensa. O sea, acá el enfoque es tratar de descubrir por dónde viene esta hipertensión y ayudar a las personas que a veces es una mala dieta que produce esto, exceso de sal, por ejemplo, de frituras, de grasas, sobrepeso. O sea, hay factores, hay comorbilidades asociadas que pueden ayudar a la hipertensión. Que la hipertensión a su vez puede, si sigue escalando, producir un síndrome X, que es cuando hay ya hipertensión, además aumento de peso y otras comorbilidades como diabetes. Ya podemos ir empeorando el cuadro si es que dejamos pasar más tiempo, que generalmente eso es lo que ocurre. No nos preocupamos a tiempo de las señales que da nuestro organismo. Gente que tiene, por ejemplo, temas lumbares, dolor a los huesos, ¿cómo la puede ayudar? Bueno, con acupuntura, con tuina principalmente. Si bien es cierto, van a sentir un alivio inmediato, pero insisto, o sea, hay distintas técnicas de acupuntura que dan mucho éxito en estas patologías, pero además de estas técnicas, es importante que también se cambien determinadas conductas en cuanto a cómo caminar, cómo vestirse y también cómo alimentarse. O sea, está muy directamente relacionado con el tema. Oye, acá nos consulta una amiga que te va a ver la próxima semana con respecto al tema de la diabetes. Tú siempre dices que este es un proceso donde tú de 10 sesiones aproximadamente para poder ayudar un poco a la comunidad. Pero ¿qué tanto tiene que colocar el paciente su parte en términos de comer bien, pensar bien? ¿Qué tan importante el trabajo que hay de fondo por parte del paciente? Es fundamental, porque uno solamente es un instrumento en el cual a través de la sesión uno trata de equilibrar al paciente en sus energías. Lo que uno hace con la aguja es poder, en aquellos pacientes que vienen con un exceso de determinado órgano, determinada patología, digamos, bajar esas revoluciones, como un motor que viene acelerado, bajamos las revoluciones. Y en aquellos que se encuentran en deficiencia, por supuesto que damos más energía, más nutrición a esos órganos. Entonces, en el caso puntual de la diabetes, cada persona tiene mucho que poner de su parte. Hay muchos enfermos que, tratados en medicina occidental, no cumplen con las dietas que su médico les da, no cumplen con los medicamentos que tienen que tomar. Y acá es básicamente eso, que lo reforzamos. Yo trato de no quitar los medicamentos en forma drástica, sino que lo ideal es poder complementar de tal forma que esta medicina ayude también a que la persona pueda ir controlando su enfermedad, ir conociéndola, controlándola, y muchas personas a largo tiempo logran incluso erradicar los medicamentos si toman las medidas y los consejos que uno le da en la consulta. Estamos conversando y compartiendo con el doctor Carlos Rocha Rifo, Medicina Tradicional China, ubicada en el edificio RB, Conchitoro 510, oficina 305. Acérquese al doctor, vaya de mi parte, pregúntele, comente sus dolencias. No es una atención express de 2, 3, 4, 5 o 10 minutos, sino que les va a estar ahí con usted el tiempo apropiado, aproximadamente una hora, atención, por ejemplo. El doctor ha venido acá a Puente Alto a hacer un trabajo, yo diría, prácticamente social, porque una atención en Las Condes, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, te van a cobrar 40 lucas. Y acá la atención parte aproximadamente desde los 15.000 pesos. Y usted va a poder conversar con él, le va a hacer un... se va a enterar de sus dolencias, se va a sentar con usted, lo va a mirar desde diferentes planos. ¿Cuáles son los planos de los cuales mira la medicina tradicional china a las personas? Bueno, la medicina tradicional china, ya que agrupa, como decía anteriormente, muchas disciplinas y tiene una mirada desde la filosofía tanto budista como confucianista y taoísta, ve al ser humano en tres cuerpos en uno. Es decir, que tenemos una mente espíritu, que llaman Chen, un cuerpo energético, que se llama Qi, y un cuerpo físico, que es el Jing. Insisto que en medicina occidental este cuerpo físico es el único objeto de nuestro estudio y del análisis en el cual nosotros focalizamos nuestros esfuerzos para poder sanar a los pacientes. Pero generalmente estas terapias no son exitosas porque justamente nos olvidamos de la mente espíritu y por supuesto el cuerpo energético. A eso es lo que nosotros, a través de las agujas, del masaje, nosotros accedemos a estos canales energéticos que van a permitir nutrir aquellos órganos que están en deficiencia y poder sedar aquellos órganos que están en exceso para así lograr un equilibrio. Por eso este centro de salud se llama Centro Equilibrio, que es lo que queremos conseguir en nuestros pacientes. ¿Qué más te gustaría agregar aprovechando los minutos que nos quedan? Bueno, que se acerquen las personas, que no le tengan miedo, las agujas no duelen. ¿Duelen las agujas? No, mire, ahí duelen solamente cuando hay obstrucción, cuando hay en algún punto que la energía no pasa, por eso duele, pero es una sensación, digamos, pasajera, no es un dolor intenso. Generalmente lo que siente el paciente en el arribo del chi, que es cuando uno inserta la aguja en el tejido, es una leve electricidad, adormecimiento o como que fluyera una agüita, que puede subir o bajar dependiendo de la dirección que tiene ese canal. Además de eso, que no le tengan miedo, también si tuvieran alguna aprehensión con las agujas, existen excelentes resultados con el tuina o masaje terapéutico chino, que hace básicamente lo mismo, y uno trabaja con las manos en los puntos de acupuntura, haciendo ya sea acupresión o masaje. También con respecto a los costos, quiero decirle a nuestra comunidad que son bastante asequibles, sobre todo, bueno, para los adultos mayores. La primera consulta tiene un valor de 15.000 pesos y todo el resto de las consultas solo 10.000 pesos. Los niños hasta los 5 años vamos a tratar de tener un día, espero que sea lunes o martes, hasta el momento es el lunes, de atención gratuita hasta los 5 años, para que los papás puedan conocer este mundo de la medicina china, y ellos mismos, la idea es poder educarlos para que ellos puedan, con maniobras muy sencillas, intervenir en la salud de sus niños y tratándolo a ellos mismos. Queremos agradecer la gentileza que has tenido, estimado, de venir a visitarnos, compartir con la comunidad. Yo sé que tienes una cruzada muy particular de querer apoyar, colaborar con la comunidad y hacer un tema social, no solamente el tema económico que todos buscamos, sino que también hacer un aporte, porque la medicina china fue incorporada en el Ministerio de Salud, pero no ha tenido la difusión que requiere, porque quizá en el fondo la medicina tradicional lo ve como una amenaza más que un aliado, pero nosotros queremos apoyar este trabajo porque nos parece realmente maravilloso. Así que gracias, Carlos Rocha Rifo, doctor. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Y un agrado, y espero a todos nuestros amigos que llamen y que se acerquen a conocer de esta medicina milenaria. Ya lo saben, en Conchitoro 510, edificio RB, oficina 305. Su amigo y servidor, el doctor Carlos Rocha Rifo. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. ¿Qué les pareció? Un aporte, ¿ah? Ya viene Moisés Alviar a las 10 de la mañana, son las 9:52. interesante, ¿ah? ¿Eh? Vamos a la música, ya viene Moisés Aldear. Música chilena, Antonio Prieto, La Barca.